Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están escuchando Radio Casa de la Cultura. En este día, pues, queremos dar un saludo, como ustedes ya saben, siempre pendientes de un suma causa en nuestras familias y esperando que todos estén disfrutando de excelente, excelente salud. Para nosotros es un gusto, es un placer y también es un honor poder conectarnos con nuestros amigos en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. Y queremos agradecerles que cada día lunes usted se conecta con nosotros para poder hacer mayor el enlace de conocimiento ancestral con lo que es la fitoterapia natural, la fitoterapia ancestral. Despertando los saberes ancestrales, pues siempre escogemos un tema en el cual ustedes pueden mejorar su calidad de vida, su estilo de vida y también mejorar el camino de la salud. Queremos recomendar también a nuestros amigos, no se olviden y no se descuiden de los puntos de la bioseguridad. Eso es importantísimo cuando usted sale de casa, cuando usted regresa a casa, lavarse las manos con agua y jabón, abundante agua, también no entrar con los zapatos a su dormitorio, a su casita, dejarlos los zapatos de afuera y entrar con zapatos de la casa para no contaminar todas las bacterias que nosotros jalamos cuando estamos caminando en la calle. El programa Casa de la Cultura, a través de Franja La Rayuela, pues le da la cordial bienvenida y le invita a que se quede con nosotros esta hora de sugerencias, esta hora de conocimientos, de saberes ancestrales. Desde luego les agradecemos porque pone el interés y nos da la fortaleza para seguir adelante con este su programa. Hoy tenemos un tema bonito que son los efectos negativos sobre el consumo de carnes. Y estamos hablando del consumo de carnes en todo tipo de carnes, no solamente de las carnes rojas, sino también de las carnes de mar, de las carnes blancas, que hay que saber cuáles son sus efectos para que nosotros podamos prevenirnos y por qué hemos escogido ese tema hoy. Sabemos que médicamente se recomienda que tenemos que consumir la carne todos los días porque de esta manera el cuerpo adquiere todo lo que es el sistema proteínico. La proteína animal es una proteína completa por la cual pues se recomienda para que el cuerpo no adolezca de los problemas que ahora se suscitan con mucha frecuencia, que son las molestias musculares y las descalcificaciones. Pero no tomamos en cuenta que la carne tiene un 70% de toxinas y un 30% de proteínas. Y que nuestro cuerpo no necesita 70% de toxinas, sino un 100% de proteína transformable y absorbible por todo nuestro sistema inmunológico. Lamentablemente, la parte tóxica nadie lo pronuncia, nadie lo manifiesta, pero sí le manifiestan que deben consumirse carnes, de todo tipo de carnes. Y en especial usted va al mercado, va al súper y encuentra todos los empaques de todos los colores, de todas las calidades. Y usted decide con cuál de ellas usted quiere enfermarse. Irónico, ¿no? Que algo así pueda enfermar a la gente, pues sí, sabe que sí. Aunque ahora les puedo decir que cuando se habla de carne, la gente piensa que carne es solamente la carne de vaca, la carne de cerdo. El resto no es carne. También la gallinita, el pavo, el pato, la paloma, la codorniz es carne. El pescado, el tiburón, la trucha, también es carne. Solo que son de otras calidades y otros estilos, pero sigue siendo carne. Que a la final tienen diferentes sustancias tóxicas que nos van a perjudicar en el sistema inmunológico, acidificando nuestra sangre y permitiéndose pues este desdoblamiento tóxico en el tiempo formando células cancerígenas. Ya habíamos dicho que las células cancerígenas son células cansadas, células que se han atrofiado, células que no se encuentran en la alcalinidad que el cuerpo necesita. Cuando hablamos de alcalinidad, estamos hablando del soporte del pH que necesita su cuerpo, que cuando hablamos de un estado emocional, de un estado físico equilibrado, saludable, un summa causae, es un estado de bienestar completo. No es nada más solamente hoy no me duele nada y por eso estoy bien. Que todos los días no nos duela nada y que todos los días seamos felices y que todos los días hagamos un buen desenvolvimiento y un buen desarrollo de nuestras actividades con todo el gusto y con todo el placer. Entonces estamos hablando de un principio fundamental que es el bienestar, la satisfacción, la prosperidad, la apacibilidad y los logros que nos permitimos dar cuando estamos saludables. Los efectos negativos de la carne afectan también a nuestras emociones. En diversos estudios se ha podido observar que entre los consumidores de carne aparecen estados depresivos y alto nivel de miedo. Se preguntarán por qué. Claro, el animalito cuando lo van a sacrificar derrama tanta adrenalina que se queda en las células de la piel y en las células de la carne que usted se va a comer. Por ende, pues pasa a ser parte suya de su sangre, esas impresiones y también esas células animales. Esto es lógico si pensamos que en esa carne ingerida se encuentran todas las sustancias derivadas del miedo y la violencia que el animalito experimentó en el momento del sacrificio. Sabemos que hay diferentes formas que sacrifican a los animales y no son nada bonitas. Son todas violentas y además no son tomadas en cuenta que los animales también tienen alma y que también sienten y que también piensan, sino que simplemente son animales que van a satisfacer el estado animalesco que tenemos los seres humanos por un pedazo de carne. Queremos servirnos un pedazo de carne y no nos importa el dolor o con la violencia que fue sacrificada esa criatura que también fue un ser vivo. Entonces póngase a pensar en todo lo que usted se está comiendo y qué puede provocarle dentro de usted en la manifestación de los caracteres. El estado depresivo y alto nivel de miedo lo vamos a ver con mucha frecuencia. Ahora, el miedo es normal, es natural, porque eso nos ayuda a protegernos. Pero empeoró en el tiempo con el consumo de carnes. Esto no es el mismo miedo natural que nosotros sentimos a un miedo provocado a través de la alimentación. Y se recomienda que no seamos carnívoros, que respetemos las naturalezas, porque no nos gustaría que aparezca un animal más grande y nos coma, ¿no es cierto? O que empiece a ser un depredador de personas y que se los coman. Es decir, qué feo que se siente, qué feo que es, qué miedo, qué terror. Más o menos así deben vernos los pobres animales cuando queremos ganar, comer una gallina, un pavo, un cerdo, una vaca, un borrego, un chivo. O un pescadito, que es un ser vivo. Entonces, tengamos un poquito más de caridad con la vida de la naturaleza. Ahora, hablando de carnes, me estaba recordando que la OMS decía que tenía muchas preocupaciones porque en las últimas décadas la humanidad ha presentado ciertas enfermedades como epidemias, y una de esas es el cáncer. Que el causante de cáncer, o de mejor dicho, La carne, todo tipo de carne, está causando más de 40 tipos de cáncer. Entonces, ya es para preocuparse, porque son estudios científicos y estudios reales que han hecho a nivel global que el consumo de estos elementos está causando cáncer y mayor mortalidad en gente incluso joven. No es, el cáncer no mira la edad, no mira la raza, no mira la religión, ni el color, ni la etnia. Simplemente es un desgaste celular que se provoca a través de la alimentación o a través de los malos hábitos que tenemos los seres humanos para vivir. Entonces, de ahí que empieza con los estados depresivos y el alto nivel de miedo. Eso ya está en estudio. Ya fue declarado dentro de las Naciones Unidas y dentro de la protección a la vida de los animales y a la vida del ser humano por la OMS, que el ser humano tiene que ser más cauteloso y tiene que bajar el consumo de carnes, porque eso está causando demasiados problemas en la humanidad. Ahora, ¿por qué nosotros consumimos carne roja en exceso? ¿Será por hábitos? ¿Será por costumbres? ¿Será porque nos gusta? Eso tenemos que definirnos. Porque según los estudios que se han hecho en la Universidad de Harvard, el consumo habitual de carnes rojas está relacionado con muertes por enfermedades, que se ven muy usual ahora y muy natural, como que todas las personas deberían pasar por ese trance de enfermedades coronarias y cardíacas. Desarrolla también la diabetes. Ahora todo el mundo, llegada a cierta edad, ya le dicen que es prediabético o diabético por exceso de peso, porque tiene un hígado graso, porque su sangre es espesa. Cuando la persona come carne roja en exceso, está ingiriendo una gran cantidad de grasa saturada. Por eso se desarrolla enfermedades coronarias y cardíacas y desarrolla la diabetes. Entonces, tratar de controlar y evitar una diabetes es bajar el consumo. No le digo que se haga vegetariano o vegetariana o que deje en su totalidad la carne si usted no quiere. Pero al menos, si come todos los días, hágalo pasando un día para que vea los efectos que tienen en la salud. Ahora, si después de eso siente el beneficio y cree que puede ser solo una vez por semana, es excelente decisión. Y si piensa que a pesar de eso necesita más tiempo sin carne, pues y que debe ser sin carne una por la semana y sola va a ser cada 15 o una vez al mes, en realidad es digno de felicitación, porque esas son decisiones muy determinantes, pero muy favorables para la salud de la persona que determina hacer este paso. Ahora, con el consumo de carnes, estamos hablando de varios tipos de cáncer relacionados con el consumo de carnes procesadas, como son los embutidos, los rellenos, las morcillas, ese tipo de carnes que son ya procesadas de los desechos, ¿no es cierto? Se considera que existe tres tipos de cáncer directamente relacionados con el consumo de carnes y de carnes procesadas, como es el cáncer de colon y de recto, el de próstata y el de páncreas. En el caso, por ejemplo, del cáncer de colorectal, que es el cáncer de colon y de recto, la asociación entre esta enfermedad y el consumo de carne roja es contundente. Por eso es que las personas que tienen cáncer de colon o cáncer de recto, los médicos lo primero que hacen es suspenderle todo tipo de carnes, todo. Porque ya no hay donde el cuerpo ya no puede procesar, y esto es porque usted no ha tomado la precaución de mirar cómo funciona su digestión. Hay personas que van una sola vez al día al baño a evacuar. Hay personas que van dos veces, otras tres, otras 4, otras nunca. Entonces, las que están de 4 digestiones al día, quiere decir que tiene mayor alcalinidad y mejores posibilidades de tener buena salud. Los que van 3 veces tienen buena salud. Los que van 2 veces están en el intermedio, en que se enferman y están saludables. Se enferman y están saludables. Los que van una vez normalmente adolecen de descalcificación, de dolores de cabeza, tienen jaquecas, tienen sorderas, tienen problemas de huesitos, de rodillas, de manitos, por el acumulamiento y la cristalización del ácido úrico que consumen en la carne y en los granos secos. Entonces, sí se recomienda evitar las carnes procesadas y las carnes rojas y de cerdo para evitar cualquier tipo de enfermedad cancerígena. La parte negativa realmente de la carne roja es su contenido en purinas. Puede dar lugar a la gota y también puede ocasionar cálculos en los riñones, o sea, los cálculos renales. Por eso es que cuando las personas tienen cálculos renales, lo primero que se les dice es suspenda las carnes y tome más líquidos, coma extractos y tome más zumos naturales. Y evita problemas de cálculos en las vías urinarias. También contienen elevado de nivel de colesterol, de grasas saturadas, las cuales son malas para la salud, dando lugar a muchas enfermedades, hipertensiones, estreñimientos, dolores articulares, dolores de cabeza, jaquecas e incluso problemas de la vista, problemas de oído, problemas de memoria. Entonces, sí es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de nuestra alimentación y de nuestra digestión. Ahora, la OMS dice, cumplimos, ya les dijimos, ya está el descubrimiento, ya está el estudio para que la gente se cuide, pero no pone énfasis en que las empresas también deben decir, igual que como cuando se vende el cigarrillo, no, esto mata. Consume bajo su responsabilidad, porque esto es este efecto, este efecto, este efecto, y esto mata. En los cigarrillos exigieron en todos los países que se ponga para que la gente sepa que eso le mata dándole cáncer pulmonar. Igual debería ser una exigencia de la OMS y de la FAO, en este caso que es la rectora de los derechos de alimentación, exigir a las empresas que hagan mayor propaganda de los efectos nocivos que tiene el consumo de carnes procesadas y las carnes no procesadas, para que la gente sepa a qué atenerse, como decir, esta es una leche entera y una leche semidescremada, más o menos así, y sabemos si podemos o no estar con todo este tipo de consumos, y clasificamos. Entonces, de esta manera, nos ayudaría también la OMS con esta situación, ¿verdad? Ahora, pero no nos dan los datos reales, solo nos tiran la noticia y no nos dejan en... Otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de la información que Naciones Unidas nos debe dar, o la OMS o la FAO nos debe dar, es los datos de cómo es la producción y el consumo desmesurados de la carne, cuáles son sus efectos, cómo afectan a la salud y al planeta también. Son inquietantes y no nos pueden dejar indiferentes. Además, hay consenso de que en los países como España, con el segundo consumo de carnes más elevado de la Unión Europea, más de 90 kilos por persona al año, más de 250 gramos al día, es urgente reducir el consumo y también la producción. Porque obviamente las empresas producen más elementos, creando así un mercado amplio, y la gente no medita, no piensa, no mide y consume sin miedo. Como ve tantas carnes, le apasionan los colores, le apasionan que les ven fresco, pero no se dan cuenta que todo eso es plástico, es químico. Para darle el color tiene un cierto químico que le ponen para mantenerlo de ese color. No es que está fresca, está en putrefacción. Entonces el mercado crece en forma exponencial y descontrolada. No es saludable comer tanta carne, porque estamos viendo los efectos nocivos que está causando a la población. Es cierto que se debe garantizar el acceso justo y equitativo a las proteínas animales, a aquellas personas que hasta el momento no lo han tenido y lo desean, ¿no? Porque eso es voluntario. Pero no se puede caer en el mismo error de elevar su consumo a niveles insanos, aunque eso es lo que desea una industria agroalimentaria química, que solo mira el beneficio económico fácil y rápido para un beneficio propio. Entonces, para las personas que consumen esto, se debe garantizar el acceso a una alimentación diversificada y el consumo moderado y equilibrado de proteína de origen animal, y que sean de calidad sostenible, como lo son las de la las proteínas naturales, no las proteínas vegetales. Ahora, se dice que el de origen animal porque es algo que se adhiere más rápido al ADN de la persona. Pero si fuera una proteína 100%, sí es una proteína completa. Y lo que nuestro cuerpo necesita es una proteína completa. Más, cuando tenemos la proteína vegetal, es una proteína incompleta. Entonces, no nos recomiendan solo proteína vegetal. Pero no nos dicen que combinándoles los cereales con las leguminosas, se hace una proteína completa y además 100% digerible y no tiene tóxicos. Pero como no les conviene, nos tapan con sus noticias y con sus mercados y nos hacen consumidores de su producto sin medir consecuencias. Hay que conocer los datos sobre recuperaciones de la salud en producción y consumo de los excesos de la carne, para que nosotros midamos realmente lo preocupante que es estos datos, lo irreal, porque aquí no hay recuperación de salud, aquí no hay recuperación de vida. Aquí se pierde la salud, aquí se pierde la vida. El 65% de toda la carne consumida a nivel mundial es carne roja, carne de vacuno, porcino, ovino, caprino y equino. El consumo de carnes rojas procesadas está asociado al incremento de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del intestino, como un intestino irritable, un colon irritable, una diverticulitis y enfermedades crónicas de hígado, o sea, un hígado graso y una sangre espesa. ¿Pero usted cree que eso a nosotros nos dice algo? Como personas naturales, si no tenemos interés de mejorar nuestros hábitos, de cambiar nuestros hábitos, lo que nos digan que está produciendo el consumo de carnes no les va a interesar. A no ser que alguien en la familia esté muriéndose con este tipo de enfermedades o estén padeciendo estas enfermedades. Y aún así, no cambian los hábitos y consumen la carne y tienen sus refrigeradoras llenas de carnes empacadas, carnes guardadas, la ingesta diaria de 50 gramos, por decirle, por cada ingesta de carne procesada, aumenta el riesgo de padecer cáncer colorrectal. Entonces la gente no mide esto, no le importan los porcentajes, pero el riesgo de padecer cáncer colorrectal es alto. Estamos hablando de un 18, de un 20, 22% de la población con este tipo de problema. Entonces, sí es un llamado a concientizar qué tipo de vida y cómo quiere tener su salud. La ingesta de una porción diaria de carne roja o procesada o sin procesar incrementa el 31% el riesgo de sufrir un infarto, por ejemplo. Recién esta semana me enteré de una persona que murió de un infarto fulminante, no hubo nada más que hacer. Y sí, era una persona consumidora de todo tipo de carnes, en especial le gustaba mucho la carne de cerdo y consumía pues todo lo que es mariscos, ¿no? Son elementos altos en grasa. Y pues un infarto y chao, se acabó. Ahora, las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, como la salmonela, la campylobacter o coli, entre otras, están asociadas en gran medida al consumo de alimentos de origen animal, y en particular al de aves de corral. La alarmante resistencia a los antimicrobianos se está desarrollando en parte debido al mal uso de estos medicamentos en el ganado saludable, y lamentablemente en la Unión Europea, especialmente en España, es donde más se utilizan. Solamente en la Unión Europea las bacterias resistentes matan cada año 25.000 personas, imagínense. Aquí en Ecuador no es una excepción. Aquí en Ecuador tenemos muchísima gente y muchísimos pacientes que tienen este tipo de problemas. Se ve mucho en la costa el problema de la salmonela. Se ve mucho aquí en la sierra el Campylobacter. Y en el oriente también, en la Amazonía y en Galápagos. Entonces, tenemos que cuidarnos, ya que los animalitos están siendo criados en granjas industriales y la calidad de aire es mala y normalmente contiene partículas peligrosas y gases tóxicos. Sin embargo, eso usted no sabe. Usted solamente ve la carne en la bandeja en el súper. No sabe qué pasó con ese animalito, no sabe cómo fue criado, cómo fue matado, cómo fue procesado. Al menos 30% de las personas que trabajan en estas granjas industriales padecen de episodios de asma, de bronquitis, de problemas pulmonares, de problemas respiratorios, por los químicos que utilizan en la alimentación en estas granjas. Es grotesco cómo les tratan a los pobres animales. Y ellos piensan, son solo animales. No hay esa consideración de que esa carne van a ser procesado y van a dar de comer a la humanidad. Solo piensan en la economía de la empresa. Entonces, pongámonos un poquito la mano en el pecho y reflexionemos. Y veamos por qué estos episodios de asma y bronquitis se están dando en estas personas. Tenemos que darnos cuenta que en una granja el excremento de las vacas, el excremento de las gallinas, de los cerdos que están creciendo, afecta también a la ciudad donde están los habitantes o los seres humanos. Los excrementos del ganado contaminan los cursos del agua. dejando en muchas poblaciones sin acceso a un recurso vital como es el agua limpia. El consumo de agua contaminada por nitratos provenientes de los excrementos de los animales y los fertilizantes sintéticos que ponen está relacionado con el desarrollo de cánceres gástricos. Hoy es muy frecuente mirar que las personas tienen cáncer gástrico. Esto y mucho más vamos a seguir hablando después de esta pequeña pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Volvemos en unos instantes. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, el recuerdo de las pisadas doradas de nuestros ancestros para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida y realmente tener una vejez digna, digo yo. Hoy en estos tiempos de pandemia siempre es necesario recordarnos cada momento, cada instante, lo que estamos viviendo y evitar la debilidad en nuestro sistema inmunológico, y por eso les estamos hablando de un tema tan importante como es el consumo de las carnes y sus efectos tan nocivos como los que están produciendo en el cuerpo humano. Pero si usted tiene alguna enfermedad, alguna dolencia y le interesa tal vez que le atiendan personalmente, usted ya sabe, puede encontrarnos en la Paz y Patria frente a la notaría 76. Ahí está Flor del Capulí todos los días de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos alimentación sana, comida sana y medicinas para que fortalezca su cerebro, fortalezca su memoria, sus huesos, sus músculos, medicina para su estrés, eliminar el estrés, eliminar el estreñimiento. Tenemos purgas ejecutivas que son para limpiarse el colon y mucho más. También tenemos terapias faciales, terapias antiestrés, terapias de nivelación de chakras, de nivelación de energía. De esta manera, pues Usted también puede visitarnos en La Flor del Capulí o llamarnos o mandarnos un mensaje al 097-909-4456. Así, de esa manera, nos podemos contactar. Y recuerde que cuando usted nos manda los mensajes, nosotros también resaltamos su comunicación y le podemos ayudar a través del WhatsApp. Le recuerdo que el número es 097-909-4456. Puede escribirnos en esa línea. Estábamos hablando del consumo de las carnes, sus efectos negativos, nocivos y enfermizos en la salud humana. No le estamos pidiendo que deje de consumir la carne al 100% o si quiere hacerse vegetariano. Solo le pedimos que reduzca el consumo de carne. Cualquier persona puede hacerlo. Y acuérdese, quien primero va a beneficiar de ello es usted, es su familia, es su salud. Precisamente la OMS establece que una alimentación sana es aquella donde predominan los alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. La dieta mediterránea lo llama. Sigue la misma línea y establece una nueva dieta en nuestra vida diaria. Debe estar basada en alimentos de origen vegetal, o sea, de origen vivo, hojas, frutas, seres y células vivas. El consumo de carnes rojas y procesadas es opcional en la alimentación humana. No lo digo yo. No lo estamos descubriendo ahora. Ya eso es un hecho de acuerdo a la anatomía y fisiología del ser humano. Y la OMS lo reconoce. Y dado los casos de pandemias que ha tenido la humanidad, pues la OMS recomienda que debe predominar los alimentos de origen vegetal y de origen fresco, que sean vegetales de origen fresco, sin químicos. Que el consumo de carnes rojas y procesadas es opcional. Ya lo estamos mencionando para que no se olvide. En caso de que se haga o se debe controlar en forma opcional o moderada, las procesadas deben ser evitadas. ¿Por qué? Hay mucha gente que come los desayunos, las cenas o los entre comidas, los jamones, las banditas de chanchitos, las carnes procesadas que son embutidas. Establece también el consumo de carnes blancas debe ser moderado. Todo este tipo de recomendaciones lo hemos tomado desde las declaraciones precisamente de la OMS, porque es interesante que la gente sepa que no estamos hablando empíricamente, sino que estamos recomendando o recordándole o informándole los estudios científicos que ya existen y que se están recomendando a toda la humanidad y a todos los gobiernos para que ponga dentro de sus constituciones del derecho a la alimentación, que sea una alimentación que predomine los alimentos de origen vegetal. En este momento de pandemia, lo más importante es reducir el consumo y la producción. Definitivamente tiene que ir así. Si decidimos seguir consumiendo alimentos de origen animal, pero ya ha pasado el primer paso de la reducción, se dará más fácil optar por productos de calidad provenientes de los sembríos orgánicos, ecológicos, sin químicos, y eliminando totalmente lo tóxico de su vida y de su salud. O sea, esto quiere decir que vamos a tener una dieta sana, planificada y que sea de mucho beneficio para la familia. Esto no es una solamente una información, sino que también es una sugerencia a una reflexión de qué tipo de vida queremos llevar. ¿A qué nosotros queremos dedicarnos y cómo queremos envejecer o qué carácter queremos desarrollar en nuestros hijos? Entonces, tomando en cuenta de que muchos, cuando hablamos de carnes, se quedan sorprendidos porque dicen, yo no como carne, yo como solo pollito y pescado. Bueno, ya están oyendo ustedes la misma FAO, que cubre los derechos de la alimentación, dice, carnes también son las carnes blancas, las carnes rojas, las carnes procesadas. Eso también se llama carne, ¿no es cierto? Entonces, es cuestión de encontrarle lo lógico. ¿A qué llamamos carnes rojas? ¿Por qué no todos sabemos diferenciarlas de las blancas? Podemos decir que la carne roja es la procedente de animales como la vaca, el caballo, el toro, ¿no es cierto? O sea, son carnes fuertes, carnes duras. Y la procedente de animales de caza como el jabalí, que comen en el norte, el venado, que comen en Australia, el faisán, el pichón, la perdiz, el codorniz. Por otro lado, dentro del grupo de las carnes blancas encontramos también el pollo, el pavo, el pato. Y esto también, no todas las personas pueden consumir este tipo de carnes, aunque sean blancas. También son nocivas para ciertos organismos. A nivel nutricional, las carnes rojas se dice médicamente que por su proteína, pues principalmente proteínico es el beneficio. También es rico en minerales como hierro y zinc, vitaminas como la B12. Pero usted sabe que eso también lo podemos conseguir en todo lo que es hojas de espinacas, berros, brócolis, acelgas. Y tenemos el B12 y el zinc, tenemos en los germinados que ya habíamos hablado en la anterior clase. Tenemos vitamina B12 en todo lo que son cereales. Entonces, no necesariamente tiene que ser nuestra alimentación carnívora. Para los deportistas, a veces les obligan, ¿no? Porque son personas que hacen ejercicio de alto rendimiento, desgastan mayor cantidad de hierro, de minerales, de cales, de sales y tienen fatigas fuertes. Entonces, para evitar la fatiga, sí les dan el consumo de ciertas dosis de carnes para que puedan tener mayor cantidad de energía, eviten la fatiga en sus competencias. Y por su contenido de proteína, ya que la carne contiene todo tipo de aminoácidos. Nosotros como humanos necesitamos 22 aminoácidos esenciales. Y esos 22 aminoácidos usted lo encuentra en la miel de abeja, lo encuentra en la jalea real, lo encuentra en el polen. Ahí encuentran los aminoácidos. No necesariamente tiene que ser carne. Usted puede consumir miel. Ahora, claro, hay personas que dicen, yo soy diabética, no puedo consumir miel, yo soy, ¿cómo es que me dicen? No puedo consumir eso porque soy alérgica. Entonces, buscamos alternativas como los germinados de trigo, los germinados de alfalfa, los germinados de brócoli. Vamos a encontrar aminoácidos. ¿En dónde encontramos aminoácidos? También en la leche de almendra, en la leche de nuez, en las leches de las semillas secas, de los frutos secos. Ahí vamos a encontrar, en la leche de coco. Porque no todos pueden tomar leche de soya. Pese a que la soya es riquísima en lecitina y ayuda al funcionamiento natural de la tiroides y paratiroides. Pero, como hay personas que dicen, no, es que es transgénica, perfecto. Tómese leche de coco, leche de almendra. Yo sé que va a costar un poquito más, pero vale la pena. Preferible pago para mi salud, para mi alimentación, y no le estoy dando y regalando el dinero a la farmacia o al médico, que es lo más natural. ¿No es cierto? Estamos hablando de este tipo de alimentos que se exige y se pone en la dieta de los deportistas porque esto les da fuerza. Pero esto no es solamente para ellos, es para todas las personas, solo que a ellos les dan en mayor cantidad. Yo les digo que como ellos buscan la alimentación cárnica para darles la energía, les estoy poniendo la comparación donde usted puede encontrar este tipo de alimentos también en forma natural, no solamente en la carne roja, no solamente en las carnes que va a encontrar este contenido, ¿no? Por su contenido mineral, imprescindible, obviamente, que el cuerpo necesita para evitarse las fatigas, pero también se habla que la carne, por el complejo B que tiene, le puede ayudar a facilitar la recuperación de los músculos, porque estamos hablando de proteínas después del ejercicio y que todos los alimentos los contienen. Pero también tiene su desventaja, porque el consumo excesivo de estos productos puede romper tejidos y puede causar cáncer. Entonces, no porque el médico le dice todo está bueno. Nos podemos equivocar, somos humanos. La parte negativa de las carnes rojas en su contenido es la purina, ya lo habíamos dicho al principio. Puede dar lugar a esta enfermedad tan peligrosa y poco conocida realmente como la gota. Y también los cálculos de riñones en las vías urinarias. También contiene colesterol y grasas saturadas, las cuales son malas, malísimas para la salud, dando lugar a muchas, muchas otras enfermedades. En el caso, pues, de los deportistas, gracias a sus deportes y gracias a esa transpiración, a ese ejercicio fuerte, consigue quemar estas grasas. Pero los que pasan frente a una computadora no queman la grasa, acumulan la grasa, dañando la circulación, dañando el hígado, dañando los riñones, dañando su corazón, sus músculos, sus huesos. O sea, hay que ver la condición, cómo se perjudica con esta alimentación si usted no hace ejercicio. Es importante que haga ejercicio todos los días. Hacer ejercicio, dormir bien, las horas adecuadas y además tener buena alimentación selecta. Por tanto, la carne roja se debe consumir en pocas porciones o nada. Pero bajarse los excesos es importante, porque aunque se ingiera en poca cantidad, podemos lograr una nutrición, en cierta forma se dice una nutrición completa, pero también se puede generar enfermedades. Lo ideal sería suprimir la mayor cantidad de consumo de carnes, tal vez sea una vez por semana, una vez al mes, como lo hacían antes nuestros ancestros, y vivían más sanos, pese a que ellos consumían solamente en las fiestas solares y lunares, que eran 4 veces al año, en las fiestas del equinoccio y del solsticio, en pocas porciones. Y por eso, y trabajaban mucho en el campo, entonces eliminaban, igual que los deportistas, toda la parte tóxica y tenían muy buenas formas físicas, fuertes, porque tenían otro valor de lo que era la vida, de lo que es la conexión con la naturaleza y el cuidado de la salud. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el valor nutricional. Y el problema que puede causar la carne roja, las sustancias tóxicas que aportan a nuestro organismo. Además, ya se les dijo que lo que viene proveniente de la ganadería intensiva, o sea, es puro químico. Y por eso se produce el asma y se produce problemas pulmonares por los químicos que estos contienen. Debemos recordarles que la responsabilidad no es del gobierno, no es del Ministerio de Salud, es responsabilidad nuestra también, qué es lo que queremos consumir y a dónde queremos llegar. Si usted quiere una cita con nosotros, bueno, puede mandarnos un WhatsApp al 097-909-4456. Mándenos un mensaje de WhatsApp, le damos la cita para el día y la hora que usted escoja. Así nosotros coordinamos con nuestra agenda y claro, nosotros le atendemos con todas las seguridades que ahora son importantes para evitar el contagio del COVID. Además, si le recomendamos traer su mascarilla, le recomendamos traer su alcohol y si tiene algún visor que quiera protegerse sus ojitos, pues bien pueda. Total, eso es lo que nosotros también usamos cuando le vamos a atender. ¿Quiere algún medicamento como el multivital, el polen, la jalea, miel de abeja, o quiere valeriana o purgas o cremas faciales? Pues puede acudir a la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la calle Páez y Patria, frente a la notaría 76, a una cuadra prácticamente del puente del Guambra. Es fácil dar con nosotros. Ahora, estamos en estos días programando un taller en el Facebook Live. Inscríbase, por favor, en estos números de teléfono para ser parte de este taller que va a ser gratuito sobre nutrición familiar. Así le orientamos un poquito más de cómo hacer sus elementos naturales en casa y aprovechar mejor sobre la alimentación sana. Entonces, así queremos verle más cerca a través de pantalla y no se contamina. Si come carnes procesadas, o sea, embutidos y friambres, habitualmente quizá deba descubrir cuáles son los efectos reales que el consumo de carnes provoca en su cuerpo y cómo su salud se ve afectada ahora y en el futuro. Tanto para usted como para su familia, especialmente evite darles carnes a los niños porque ellos tienen otro proceso en su organismo, aún todavía no se encuentra preparada para poder procesar la purina y evitarse los problemas. No piense que porque es niño no se va a enfermar de un cáncer. Cuidado, porque los riesgos son mayores de contraer cáncer para las personas que empiezan a tempranas edades con los consumos de carnes o de tóxicos. El consumo excesivo de carnes procesadas, entre las que nos encontramos los embutidos y los fiambres, pues son los más nocivos para la salud humana. Le recomendamos, pues, mantenerse a la expectativa de qué es lo que va a comer. Y la mamá es el médico prácticamente de casa porque ella es la que cocina. O si es la empleada, pues hay que darle las recomendaciones más adecuadas. No se pierda nuestro programa de todos los lunes de 11 a 12 del día en Radio Casa de la Cultura. Franca Larrayola le agradece por preferirnos y quedarse con nosotros en este su programa de Medicina Ancestral. Para mí es un honor poder compartir estos saberes con usted y una satisfacción saber que muchos de los que nos oyen pues ya están cambiando y están mejorando y están más sanos. También se recomienda tener la precaución cuando usted salga de su casa. Lleve el alcohol, lávese las manos, cúbrase con su mascarilla. ¡No se relaje! No diga, no, a mi familia no le pasa. O no, no, a mí ya me vacunaron, no me va a pasar nada. La vacuna es un paliativo por ahora, pero no es la solución. Así es que ni crea que porque se vacunó está a salvo. Pese a que esté con la vacuna, usted tiene que seguir usando su mascarilla, sus guantes, su alcohol y tiene que guardar la distancia. Eso se llama respeto a su vida, respeto a su familia, respeto a sus ancianos, respeto al medio ambiente. Un abrazo gigante a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Queremos agradecerles infinitamente. Y también le agradecemos al universo por esta oportunidad de estar conectados con Medicina Ancestral, con sus familias, en sus hogares. Gracias a nuestros compañeros del Control Master por permitirnos que lleguemos con este programa a todos nuestros amigos fieles a este programa y a Radio Casa de la Cultura. Queremos también agradecer al universo por la vida, la salud, la prosperidad, el amor que provee a esta esfera en forma global y agradecer por la salud y la prosperidad de todos nuestros familiares. Un abrazo gigante para los cumpleañeros y las cumpleañeras, para los que están de boda también, solo como recomendación, guarde distancia, sea prudente, cuide de su salud, no busque enfermedad en cuerpo sano. Les esperamos la siguiente semana, el siguiente lunes, de 11 a 12. No se pierda nuestro programa y le invitamos a que guarde su espacio en el taller que lo vamos a dar. Escríbanos en el WhatsApp 097-909-4456. Les esperamos la siguiente semana. Hasta pronto. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez. Les quiero mucho. Un abrazo. Hasta pronto.